no bueno, no, no jugamos bien. A pesar de ello, tuvimos un par de situaciones muy claras. El segundo tiempo creo que mejoramos un poco, encontramos el empate y bueno, estoy infelizmente el penal es porque es más complejo. Y es muy raro el chileno este. El primer tiempo fue 3 minutos y hubieron 5 caídas, se rompieron la cabeza 2 y el segundo tiempo 5 minutos, no sé por qué, pero tampoco es excusa. Los errores los cometemos nosotros y nada, esperemos que en La Paz podamos definir el pase a octavos como es nuestro objetivo. Te pregunto, ¿esa es la única solución, Pablo? ¿Ganar en La Paz, ganar a Sao Paulo y clasificar? Es el único resultado que nos va a clasificar, así que podemos terminar felices si es que obtenemos ese triunfo ante San Pablo en condición de local. Y creo que podemos cambiar un poco todo este mal ambiente que se crea cuando no se gana, infelizmente. Sí, sin hacer un excelente partido, por momentos se jugó bien y se creó situaciones muy caras, las cuales no las terminamos bien. Y sí, seguramente va a ser mejor si terminamos bien, que nos juega tranquilidad. Pero bueno, ¿qué más te puedo decir? Evidentemente no estamos contentos, al contrario, estamos mal por el resultado. Pero con la posibilidad intacta, si es que nosotros ganamos en condición de local. Sí, sin lugar a dudas. No es lo ideal, podíamos haber llegado en mejor condición y también podíamos haber llegado en peor condición, así que sigue estando en nuestras manos, en condición de local, con nuestra gente, con nuestra hinchada, a ver si mañana, si no gana San Pablo, hasta con un empate nos puede dar la clasificación, que más allá de eso nosotros necesitamos ganar. No era duda que un mejor resultado nos podía dejar mejor parado, pero bueno, la Copa Libertadores es así y tenemos todas las posibilidades de clasificar, siempre y cuando ganemos en condición de local, así que tenemos esa carta y tenemos en nuestra cancha con nuestra gente, entonces la vamos a jugar y bueno, quién sabe si River da una mano, hasta un empate nos puede dar la clasificación, así que eso puede jugar también a favor nuestro.